Ahora, en cambio, usted ha tenido posturas cuando se trató, me acuerdo, de la despenalización, o cuando se empezó al debate de la despenalización del aborto, usted dijo en algunos, usted ahí tuvo algunas, marcó diferencias en cuanto a que... No, yo estoy convencido, yo soy antiabortista con toda mi alma, sí. No se puede ser, no digo católico, religioso y no creer en la vida, pero creo que la penalización hay que tener cuidado, hay que ver cada caso y cómo y qué. Uh-huh. ¿Está claro? Sí, no, usted ha mantenido, esto ha sido coherente siempre, como en otras cosas. ¿Y cómo siguió? Porque de esto muchos buscaban su opinión y usted nunca habló. Todo el debate que se dio por el matrimonio igualitario en la Argentina. Mira, a mí la palabra matrimonio no me gusta para designar eso. Pero creo que tienen derecho, sí, a gozar de los bienes. Yo he visto cosas muy tristes en mi vida. Dos homosexuales que compran una casa, que comparten la vida y que no tienen ni obra social... Y que cuando se muere uno de ellos, la familia arrebata la casa que han hecho entre los dos. Bueno, todo eso me parece una injusticia y creo que es un disparate. Pero creo que eso no se solucionaba con el matrimonio igualitario que tienen solo 8 países. En Europa ninguno. Uh-huh. No, ninguno, no sé. Pero ni Italia, ni Francia, ni España. España creo que sí. No, España sí, perdón. España sí. España sí. España sí. Fue el primero, ahí se armó. Bueno, el episcopado en España tuvo una... Pues el episcopado español es tan especial. Sí. Estuvo muy duro en ese momento, ¿no? Quiso excomulgar a los que votaban a favor o amenazó no, pero en su siempre. Momento. Mira, el problema es la dirección ahí. Porque el que sucedió a Rouco, que fue obispo de Bilbao, yo no sé dónde está ahora, fue excepcional. Usted estaba entonces por la unión civil, que era como una opción. Total, eso, uh-huh. Totalmente. Pero yo no me metí, no uh-huh. Tenía que... Ya había otra gente que se metía, uh-huh. Ni fui a ningún acto, tengo que decirte. No, por eso le digo.